Mi mujer me estaba llamando. Digo, oh, dile, dile, dile. Contigo perreando. Osuna. Seguro que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel.